Bueno, estamos aquí en la Campus Party. Vamos a hacer el programa de hoy aquí en directo. Estamos a sábado. Va a ser la última noche de la Campus Party. Estoy aquí con Isamu. Buenas. Esta vez no tenemos a nadie más para hacer el programa. Bueno, hay un montón de campuseros por aquí. Luego ya meteremos algún corte de unas preguntas que hicimos a un par de ellos. Y nada, vamos a empezar ya con las noticias. Recordaros que nos podéis encontrar en http://gamebot.blogspirit.com, en el IRC, por el servidor irc.immortal-anime.net, en el canal Gamebot, y por mail en gamebot@gmail.com. Empezamos con Resident Evil 5. Capcom anunció hace unos días el Resident Evil 5 para las consolas de nueva generación, que retomará la historia donde lo dejó en el Resident Evil 4 de GameCube y de Play 2 próximamente. Jun Takeuchi, productor del juego, tiene pensado incluir el mismo tipo de control del Resident Evil 4, incluida la cámara detrás de la espalda. Esta vez la mayor parte del juego se desarrollará al aire libre y con mucha luz, por lo que se perderán esos escenarios agobiantes y oscuros de anteriores sagas. Aunque seguro que algunos sí que habrá. Lo que todavía no se sabe es la fecha, pero lo que sí se ha dicho es que el desarrollo del juego puede tardar de 3 a 5 años. Espero que lo podamos ver como muy tarde en el 2007. Aquí, un juego 5 años de producción. Es una pasada, ¿no? O sea, espero que luego recuperen todos los gastos que hayan invertido en esos 5 años, porque si no... Pues yo espero... Deberían, ¿no? Porque esto parece ya como las películas. Se tiran de 3 a 5 años para hacer una película. Vaya, vaya, es impresionante. Muy buena pinta tiene que tener. Yo los vídeos que he visto y las imágenes son impresionantes. Pero vamos, que la gente tenga que esperar tanto para poder jugar un juego ya, y aparte va a ser caro, seguro. Yo unos 70 euros creo van a costar los juegos de próxima generación. Pues por ahí seguro, hombre, si quieren que les salga cuenta todo lo que se han gastado, seguro que cuesta eso. Por cierto, una cosa, si no me equivoco, para PC llegó a salir hasta el 3, ¿verdad? Empecé, me parece que sí, porque el Code Verónica creo que no llegó a salir. O no, me parece que no. Sí, a mí no me suena, creo que solo fue hasta el 3. ¿Y por qué se dejó de hacer para la PC? Solo por curiosidad. No tengo ni idea, sería cosa de Capcom. Que habría llegado a acuerdos con Sony, con Nintendo y no sé. Vale, pues es una guardada para lo de PC, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, de todas maneras, para poder jugar al 4... pediría mucha máquina. Pero bueno, la gente se compra tarjetas gráficas de estas caras, ¿no? Para poder jugar a juegos como Doom 3 y tal. Nada, habrá que esperar. Y mucho para este Resident Evil 5. Siguiente noticia es de EA Sports, que va a distribuir los videojuegos de Valve. Valve ha llegado a un acuerdo con Electronic Arts para que sea la encargada de distribuir sus videojuegos. Los primeros serán Half-Life 2, Game of the Year y Counter-Strike Source. Bueno, pues nada, EA sigue haciéndose grande y más grande, cada vez está en más sitios y ahora también va a estar con Valve distribuyendo pues estos dos grandes juegos, que son el Counter-Strike y el Half-Life 2. A mí me parece fenómeno, a mí EA siempre ha sido una compañía que me ha gustado. Por el FIFA más que nada, ¿no? Por supuesto. La siguiente noticia es de unas charlas que van a dar Kojima y Sebas en Leipzig. Konami Europa y Kojima Productions estarán en la Games Convention, que se celebrará en Leipzig durante los días 18 al 21 de agosto. Por parte de Konami estará Shingo Takatsuka, conocido como Sebas, que mostrará el Pro Evolution Soccer 5. Kojima, por su parte, hablará de la saga Metal Gear en Play 2 y PSP, y nuevos proyectos que están preparando. A ver, aquí al lado tengo a Oliva. ¿Quieres decir algo, Oliva, para GamePod? No quiere decir nada, me acaba de hacer una foto, pero se calla. Pues nada. No quiere decir nada, seguro. Nada cerca de la Campus Party. Es un capullo. Bueno, seguimos en Gamebot y... No seguimos en Gamebot, porque vamos a poner ahora una canción. No sabemos cuál, eso ya lo deciré yo más adelante. Así que nada, os dejo ya con la primera canción del programa de hoy. Seguimos aquí en GamePod y seguimos con las noticias. Empezamos ahora con Sony, que ha ganado otro juicio. New Player, un distribuidor británico, fue demandado... Da igual, seguimos. Nada, decía que New Player, un distribuidor británico, ha sido demandado por vender PSPs de importación. No solo dejarán de vender portátiles de Sony, sino que además tendrán que pagar una cantidad de dinero a Sony. ¿Qué? Ah, vale. Acaban de pasar por detrás las chicas de Nokia, me parece que eran. Sí, ¿no? Sí, la de Nokia. Para no reconocerla. Connecting people. Nokia Connecting people. Sí, sí. Nada, que bueno, ya veréis por ahí fotos o tendríais que estar aquí para ver esto. Muy buen ambiente en la Campus Party. Muy buen rollito. La siguiente noticia es de Winning Eleven 9. Konami anunció que su famosa saga de vídeo de fútbol saldrá al mercado en el mes de septiembre en Japón, la versión de Play 2 el 4 de agosto. En Europa podremos verlos en octubre, noviembre, más o menos. ¿Tú qué? ¿Tú de este juego qué? Este juego, tú ya sabes que soy de FIFA, pero a mí el Pro me gusta. Pero tío, imagínate jugar a este juegazo, en una portátil, tío. Eso sí que debe estar guapísimo. Ahí en las horas de autobús que estás tú ahí todo solo, pum, pum, pum, a echarte partiditos a la máquina, se debe salir. Sí, debe de ser impresionante. O sea, ahora mismo tengo la PSP, uno de baloncesto, que es lo que uso todos los días para no aburrirme de camino al curro, y vamos. Mola mucho. Y el Pro Evolution, pues tiene que... Bueno, Pro Evolution, Winning Eleven, tiene que ser la leche jugar. Bueno, por aquí oís muchos ruidos, pero vamos, es normal, ¿eh? Es lo que tiene la Campus Party, no os asustéis. Vamos ahora ya con la sexta. Es de SCI, que va a retrasar Hitman y Tomb Raider. SCI Games ha confirmado el retraso de dos juegos muy esperados por los jugones. El nuevo Tomb Raider, el Tomb Raider Legend y Hitman llegarán a las tiendas en el 2006. Esperamos que estos retrasos sean para mejorar los juegos. Yo a estos juegos, el Tomb Raider, creo que jugué al 2, jugué un par de partidas y no son el típico de juegos así que me llame la atención, vamos. ¿Al 1 no lo probaste, tampoco? El 1 creo que no, empecé con el 2. Muy mal, ¿eh? Porque el Tomb Raider 1 fue un juego que, vamos, de lo mejor de la época. Todos ya empezaron a sacar videojuegos en 3D a partir de ahí. Pues yo ya no me acuerdo, la verdad, si hace tantos años ya que habrá salido que no veas. No, esperamos que sí, que este Tomb Raider, cuando salga a la venta, sea tan bueno como su primera versión. Os contamos ahora otra noticia más y los dejamos con una musiquita. Se trata de los precios de los juegos de la PSP. Sony confirmó a las tiendas del Reino Unido el precio oficial de los juegos de su portátil. 35 libras, unos 50 euros será lo que tengamos que pagar para hacernos con un juego de PSP. Así que ya sabéis, ir preparando unos 300 euros si queréis una PSP y un juego. Duele, no es por nada, pero duele. Yo esperaba que los juegos costasen 39 euros, pero vamos, al final se ve que he sido un poco iluso. Y Sony nos va a hacer soltar unos 50 euros por juego, que se dice pronto. O sea, un juego de la Play 2 son 60, el más caro. Y uno de PSP nos va a costar 50, pues no sé. Esperemos. Esperemos que saquen versiones Platinum también por aquí, porque si no... Sí, ¿no? Además, estos precios yo creo que van a hacer que los... Que por ahí se pueda conseguir más fácilmente juegos sin tener que comprarlos, no es por nada. Efectivamente, además seguro. Muchos sabréis ya cómo está el pirateo, entre comillas, porque no es pirateo, sino que la facilidad que están encontrando los... ¿Hackers? No, hackers no. No sé cómo se llama. Pero, no sé. Da igual, los que hacen eso, tío. Los que controlan del tema, vamos, que están consiguiendo hacer copias. Eso no se llama pirateo. No son copias legales. A ver, coméntanoslo, Oliva. Estos son copias de respaldo. Tú tienes el original y para no romperlo, pues haces una copia. Y lo que traes a estos sitios es la copia, no puedes traer... El original, porque se te puede perder, se te puede romper, mil cosas. Te lo pueden robar, son 200.000 cosas lo que puede pasar. Entonces, lo mejor es traer copias. Efectivamente, ya sabéis, son copias de seguridad de juegos originales. Eso no es piratear. Por supuesto, lo tenemos en casa. Claro, claro, todo el mundo que tiene esas copias tiene el juego original, eso por descontado. Nada. Sí, cojones, no temes cojones, ese tiene que ser serio. Serio, esto es verdad. Nada, nos dejamos ya con la segunda canción del programa. Que bueno, sigo sin saber cuál es, así que sorpresa. Aquí estamos otra vez. Yo creo que la canción esta vez os ha gustado más que la anterior, ¿eh? Y eso que no sé ni cuál es. Pero bueno, la siguiente noticia es de la PSP versión blanca y el firmware 2.0. El jueves 21 de julio Sony presentó la PSP versión blanca y esta nueva actualización de firmware. Saldrá a la venta el 15 de septiembre en Japón, pero ya está disponible para descargar desde la web de Sony. Una de las novedades que incluirá esta versión 2.0 es que incluirá navegador web, entre otras cosas. ¿Qué te parece este color blanco? Ya. ¿Esto qué pasará? ¿Como la Engage o que hay 200 colores? Pues sí, hombre, la primera vez que se presentó la PSP al mundo, había un montón de colores. Estaba plateada, estaba blanca, estaba amarilla, negra... Pero vamos, este blanco yo creo que va a triunfar. Sí. Hombre, la negra ahí me mola, ¿eh? O sea, eso de tener... me gusta, pero blanca, no sé. La negra mola. Lo que pasa es que... hombre, se notan mucho las huellas. Supongo que la blanca también pasará lo mismo, ¿no? Sí, siendo blanca, sí. Me imagino que sí, vamos, no sé. Seguimos ahora hablando de una nueva portátil que ha sacado al mercado, o va a sacar al mercado, Game Park. GPX2 es el nombre de la sucesora de GP32. Se rumorea que tendrá un precio de unos 150 euros. y estas son algunas de sus características. Tendrá sistema operativo Linux, dos pilas AA, pantalla TFT LCD de 3,5 pulgadas, resolución de 320x240 QVGA, reproducción de vídeo en formato MPEG, MPEG 4, DivX, XVID y Windows Media Video, a una resolución máxima de 720x480, visor de imágenes en formato JPG, BMP, PCX y GIF, y la duración de la batería será de unas 8 horas reproduciendo vídeos y de unas 14 horas de audio. Que, bueno, es bastante interesante, ¿no?, las características de esta consola. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Y por 150, que ya no son 250, ya son 150 nada más. No podremos ver juegos a la calidad de los que es. Podemos ver en la PSP, porque esta consola se va a centrar en juegos en 2D. A juegos de estos de lucha, de rol, de los típicos juegos de la era de la Super Nintendo, de la Neo Geo y todo esto, ¿no? Pero vamos, sí, la posibilidad de poder ver películas DivX o XVID directamente sin tener que hacer nada es bastante interesante. También podremos escuchar música en MP3 y en otros formatos. Pero vamos, a un precio... Es un rumor, pero si finalmente sale este precio, muy bien por Game Park. Sí, sí, lo del DivX tiene una pinta de sacárselo un partido, pero impresionante. Ya veremos qué tal le va a la nueva consola de Game Park. La siguiente noticia es de la beta de Fear. Todos los que estén interesados en probar la beta de Fear, este videojuego que pinta muy bien, de Monolith, tienen de tiempo hasta el 12 de agosto para poder entrar en la fase beta. Solo tenéis que entrar en la web de Monolith y seguir los pasos. Juego de entre terror y shot and up, tiene muy buena pinta. No sé si lo habrás visto. No sabía nada del juego hasta ahora. Pues ya, pues sí, pues ala. Ahora te metes en la web y te apuntas en la fase beta. Decimos otra noticia más y os ponemos la siguiente canción de programa. Se trata de los premios MTV. Este año los premios MTV Music Video Music Awards volverán a incluir la categoría de mejor banda sonora de un videojuego. Los 5 nominados a esta categoría son Dance Dance Revolution Extreme, Madden NFL y Def Jam de EA Sports, y Midnight Club 3, Dave Edition y Tony Hawk's Underground 2. Está bien, ¿no?, que en una gala tan importante de premios como es esta, la de la MTV, pues hay una categoría dedicada a los videojuegos. Vaya, vaya, y se nota que además son juegazos los que hay. Juegos con buena música punk, rock y hip hop sobre todo. Sí, sí, o sea, no tengo nada que comentar. Sí, verdad, no, o sea, no controlas tú de esa música. No controlo mucho, ¿no? Por aquí no, nos mira Oliva con cara de sorprendido. Cara loco, cara asombrado, no, cara loco. Pues nada, ponemos ya la siguiente canción del programa. ¿Tú sabes cuál es, Isamu? Porque yo no. Yo la tengo en la punta de la lengua, lo que pasa es que ahora mismo no me sale. Nah, seguro que está bien. Aquí os dejamos ya con la siguiente canción de Game Boy. Thank you. vamos acabando ya la sección de las noticias, con tres noticias más. La primera de ellas es de Universal, que traerá la gran pantalla al videojuego God of War. Este videojuego, que tanto éxito está teniendo en Play 2, también tendrá su propia película. Universal ha sido la que ha conseguido los derechos del juego. Mosaic Media, productora de Batman Begins o Scooby-Doo, será la encargada de la realización de la película. Pues, si la película es tan buena como es el juego, va a ser un peliculón, porque vamos, el juego este está teniendo un éxito brutal en Play 2. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. La película, si le sale bien, ahora, le tiene que salir bien. Veremos. Sí, porque películas de videojuegos, no es que haya muy buenas películas de videojuegos. No, la verdad es que no. No tienen mucho tacto con ese tipo de películas, ¿no? Ah, si invierten dinero, que seguro que invierten bastante dinero, porque Universal la mueve. Sí. Y veremos, una gran película, seguro. Hablamos ahora de Nintendo, que confirmó la fecha de salida de Game Boy Micro en Japón. Será el próximo 13 de septiembre. Se espera que podamos ver la consola en Europa antes de Navidad y que el precio sea de unos 100 euros. Sí, bien, me parece bien. Bueno, nada, la micro, ¿qué ibas a decir? Nada, que la Game Boy suele estar bien. Yo espero que esta tenga buena pinta también. Joder. ¿Qué te pasa en la garganta, tío? ¿Ves? Vete a la zona de Coca-Cola y pídete otra cosa. Sí, es verdad, pero ahora voy. Sí, ahora cuando acabe la noticia yo me voy a ir a beber algo. Bueno, y la última noticia ya de GamePod es de la presentación de Xbox 360 que se hizo ayer en la sala de conferencias Joaquín Rodrigo, de aquí de la Feria de Muestras de Valencia. Oscar del Moral fue el encargado de presentar la Xbox 360 a los campuseros. Se pudieron ver varios vídeos de gran calidad que dejaron a más de uno con la boca abierta. Juegos como The Ator Alive, Gear of War, Project Gotham Racing 3, son algunos de los que más impactaron a los campuseros. Y que vamos, eran muy buenos, tenían muy buena pinta, muy buenos gráficos. Y ya mucha gente está esperando con muchas ganas esta consola. Al final de la conferencia, muchos no se pudieron resistir a coger la consola y el mando con sus propias manos. Estará a la venta antes de Navidad de este año y a un precio no superior a 400 euros. La pena es que la consola que estaba allí no era la consola real, era solo un prototipo para eso, para llevarla a presentaciones y demás. Nada, la conferencia yo no pude ir, por desgracia. Oh, sí, por desgracia, sí. Tú calla, que queda bien. Decir que por desgracia no pude ir. Ya. Vale, si soy sincero es porque estaba viciado en el ordenador, pero no fui. Y nada, yo creo que la Xbox esta va a tener... Es que no lo sé, pero yo creo... La primera tuvo bastante buenas impresiones en mucha gente, más que nada por poderla conectar con el ordenador tan fácilmente y esas cosas. Esta ya no sé cómo estará el tema. Pinta... Tiene buena pinta, pero no sé si al público tendrá el mismo éxito que la primera o no. Yo creo que puede tener el mismo o más. Durante la conferencia, Oscar del Moral habló sobre la piratería que ha tenido el Xbox, que eso ha sido una gran baza para que Xbox haya vendido lo que ha vendido. ¿Que querrá decir con esto que Xbox 360 también va a ser fácil de piratear? Pues puede que sí. Va a tener muchas conexiones también por USB. Y vamos, va a ser muy... Ya podremos conectar un teclado para jugar a juegos tipo Doom sin problemas. Al Quake 4, otro de los vídeos que subieron muy bien en la presentación. Y nada, yo creo que sí, que va a funcionar esta nueva Xbox de Microsoft. La veremos en Navidades por aquí por Europa. Ya veremos cuál es su precio. Así que esto ha sido todo en las noticias de la semana. Os vamos a poner ahora otra canción más. Y espero que os guste. Bueno, estamos aquí en la Campus Party, en la fila 9 del pabellón 1. Vamos a preguntar a un par de campuseros qué es lo que les ha parecido los 5 primeros días de campus. Pues va bien, o sea, estamos descargando a tope, que en parte es lo que se viene a hacer. Y el recinto está bien, pero no se ve muy en buenas condiciones de... O sea, parece que todavía esté por terminar de construir. Ayer hubo goteras con la lluvia. ¿Se te mojó el PC? No, a mí no, los de filas de detrás sí que se mojaron unos cuantos ordenadores. Entonces empezaron a gritar y cosas por el estilo. Esa es una gran putada, eso no lo sabía yo. Y luego por la noche, pues el aire acondicionado es demasiado fuerte, entonces... Sí, no, aquí está, este año no, por aire acondicionado no será. Porque la gente pasa mucho frío de noche. Sí, yo estoy pasando un montón de frío. ¿Y el catering qué tal? Porque tengo entendido que, bueno... Un poco malo. La comida, por lo menos hoy, solo me he comido el pan. ¿El pan solo? Sí. Sí, sí. No, el año pasado estuvo un poco mejor. Hombre, bueno, siempre hay que tener en cuenta que eso, que es para 5.000 personas es complicado, ¿no? Poder tener algo en condiciones. Creo que lo que más me gustaba a mí fue la hamburguesa del otro día. Sí, sí, la hamburguesa de ayer, ¿no? Pues... Sí, sí. Sí, lo único, porque ni... Todo lo demás, vamos, los espaguetis de hoy estaban malísimos. Pues nada, que en ese sentido que mejore un poco la Campus Party para siguientes años. Sí, por lo demás bien, ¿eh? Por lo demás de momento bien. Sí, el ambiente y todo eso, cómo está organizado, la Campus Crea y las demás áreas, yo lo veo muy bien. Estamos bastante anchos además por aquí. Y eso es bastante importante, que la gente se preocupaba por la posición de las mesas y el espacio que había entre ellas, pero creo que está bastante bien. Habernos dividido en dos pabellones, claro, se ganan espacio, pero pierdes un poco de, ¿cómo decirlo?, de estar todos juntos. Pero ya, bueno. No hay tanto ambiente, ¿no?, como en partes anteriores. Ayer por la noche hubo bastante ambiente, vino gran parte del pabellón 2, empezaron a gritar, a botar, empezó a temblar todo el suelo. Y hostia, qué mal rollito. Una cosa buena que no hay colas en los baños, eso se agradece un montón, ¿eh? Sí, sí, eso está muy bien. Antes he ido yo, solo habían 3 personas, además está limpio. Sí, que este año sí, es una cosa que hay que apuntar, la limpieza está muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo, muy bien. Pues nada, ya os dejo aquí, seguir bajando todo lo que queráis y nada, seguimos en GamePod. Os voy a dejar ahora con algunos cortes de la conferencia de Xbox 360 que se realizó en la Campus Party, en la sala de conferencias Joaquín Rodrigo. El mando, los mandos de la consola son inalámbricos, como este que tenéis aquí, un mando completamente inalámbrico. Y algunas de las funciones que se han añadido, que son novedad para una consola, es que, por ejemplo, vosotros, ¿qué es lo que ocurre cuando llegáis a vuestra casa y vais a encender vuestra consola? Pues que llegas, tiras allí tus cacharros en el salón, vas allí o en la habitación, y lo único que haces es te agachas y ¡pum! Enciendes la consola. Pues gracias a este botón que está aquí, Xbox 360 se puede encender y apagar a distancia. Para que si tienes tu consola en tu habitación y estás viendo una película en DVD, no te tengas que levantar a apagarla porque el ventilador hace un ruido que te mueres y no te puedes dormir. Pues con esto agarras ¡pum! Y apagas la consola. Con Xbox Live Silver, que es el servicio actual que va a ser gratuito, cuando tú llegas a tu casa, sacas la Xbox 360 de la caja, la conectas a tu router y ya puedes hablar con quien quieras. Y ya puedes comunicarte con él, completamente gratuito. Luego hay una parte, si lo que quieres es jugar, puedes jugar gratis los fines de semana o tendrás que pasar al nivel de servicio Gold, que se llama. Decía antes que la consola se convierte en un centro de ocio multimedia, de tal forma que no solamente puedes jugar con tus juegos, sino que puedes conectar tu cámara de fotos digital, la conectas por el puerto al puerto USB y puedes ver en el televisor, a través de la consola, todas las fotografías que tienes en la tarjeta de memoria. Si tienes un reproductor de audio digital, un iPod, un Creative Theme, por citar dos marcas, pero vamos, cualquier reproductor de audio digital que sea USB lo puedes conectar a la consola por el puerto USB y reproduces a través del televisor o de tu equipo de alta fidelidad, aunque tengas conectada la consola, la música que tengas dentro de tu reproductor de audio digital. Incluso hasta una consola como PSP se podrá conectar a Xbox 360 para reproducir las imágenes, fotografías y el audio que tengas en la tarjeta de memoria. Además, por supuesto, se pueden ver, se pueden jugar con juegos, que es una consola de videojuegos. Oye, para eso. Bueno, sigo. Vale. Comunicación, auriculares para que puedas hablar a través del servicio de voz de Xbox Live con volumen ajustable y botón de mute, y el auricular además se conecta al mando. Lo conectas aquí al mando y yo puedo estar aquí tranquilamente como vosotros ahora, hablando con mis auriculares conectados al mando, y mientras tanto la persona se comunica inalámbricamente con, y transporta la voz inalámbricamente, al igual que hace ahora mismo la actual generación de Xbox. El auricular que se utiliza para hablar a través de Xbox Live, en la que es la señal de audio, se transporta a través del mismo cable del mando. Game over, yeah. Pues esto ha sido todo en el GamePod, en el especial GamePod de la Campus Party. Por ser en este programa, os voy a poner el ending de GamePod completo. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente programa, el GamePod número 13.